con la mano todo el mundo. Espera, el mundo. Está sucediendo algo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa con mi alma, no lo puedo comprender. Sí, señor. Ando sufriendo una pena por culpa de una mujer. ¿Cómo no? ¿Me puedes aconsejar? Tú que tienes experiencia. Sí, señor. Si me dice el corazón y me grita la conciencia, ¿cómo no? Debo de cogerlo suave. Si es que casa ya con calma. Le pregunté a D&D, ¿cómo no? ¿Sabe lo que me dijeron? Me contestaron. Buenas noches a todos.